El libro de Nehemías, el capítulo 1, el versículo 1. Ahí ubíquelo, déjelo ahí quieto y cuando lo encuentre se dispone a la oración para que le oremos a Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 1. ¿Dicen amén? Oramos. Padre, muchas gracias te damos por esta reunión. Gracias por lo que nos has dado en ella hasta ahora. El precioso momento de cantar, adorar. Esa enseñanza que nos han dejado los hermanos a través de esta obra que hicieron, Señor. Y ahora vamos a tu palabra, Padre Santo, para estudiarla, Señor, para tomar de ella la enseñanza que necesitamos para que nuestras vidas sean transformadas, nuestras vidas sean mejores, Señor, nuestros entornos sean mejores, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame a mí hoy a predicar tu palabra, Señor, con autoridad, unción, claramente, Señor, para que todos seamos bendecidos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Tomen su asiento, ahora sí, por favor, todos. Gloria a su nombre. Anote, por favor, allí el carácter. Perdón, el poder del carácter. El poder del carácter. Hace 8 días que inauguramos nuestra campaña allí en el Salón Comunal, hablamos del poder de la influencia, porque si algo va a caracterizar un líder es su capacidad de alterar positivamente el pensamiento, los comportamientos y las actitudes de las personas. Entonces aprendimos cómo puedo hacer eso, cómo puedo llegar a alterar el comportamiento, los pensamientos y las actitudes de las personas. Hoy vamos a hablar de algo que no es menos importante, que es el carácter de un líder. Y vamos a comenzar hablando acerca de algunas cualidades generales que todo líder positivo, todo líder que va a ser una bendición, debe tener. El líder en la casa, el líder en la comunidad, los líderes aquí de la iglesia y los que se levanten, qué cosas importantes, qué cualidades importantes y generales deben tener. Dentro de 8 días hablaremos de otras, o sea que esta es una enseñanza en 2 partes. En Nehemías encontramos un ejemplo de líder, un hombre extraordinario, que nos deja muchas enseñanzas sobre el liderazgo. En él vamos a descubrir entonces esta mañana esas 3 características generales del liderazgo. Resulta que Nehemías está en Susa. Susa es lejos eso, de Jerusalén, muy lejos. Y está sirviendo en la corte del rey Artajerjes, así se llamaba. Y un día él estaba con su vida normal, muy tranquila, y vinieron unos compatriotas suyos, porque Nehemías era un judío. Y entonces vienen de Jerusalén sus compatriotas, y a Nehemías se les ocurre preguntarles, y les dice: oye, ¿y cómo está la gente allá en Jerusalén? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo está la ciudad? Y no recibió buenas noticias. Las noticias que reciben no son para nada, pero para nada alentadoras. Dice el versículo 3 del capítulo 1, dice: me dijeron, el remanente, los que quedaron del cautiverio allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Le dan esa noticia. Y entonces inmediatamente vemos en Nehemías florecer la primera gran característica de un líder. o al menos que un líder debe desarrollar, una persona debe desarrollar para ser líder, ¿no? Si sigue leyendo el versículo 4, allí la encuentra. Y esa característica se llama iniciativa. Eso es importante. La iniciativa. Usted se fija que él inmediatamente recibe la noticia. Entonces dice que se sentó y lloró y hizo ayuno, hizo oración y duró mucho, mucho, mucho tiempo en ese ayuno y en esa oración. Pero lo importante es que vemos en Nehemías aquí que él da el primer paso, ¿no? Por ahí dice el dicho, que un viaje de 1,000 millas comienza con un paso. Y eso es a lo que podemos llamar iniciativa, eso es a lo que podemos llamar emprendimiento. Note que Nehemías llevó la acción él solo, tomó la acción él solo. Él empezó a tomar medidas para resolver una necesidad que había descubierto. Él mismo, sin tener quien lo mandara, qué importante es eso, sin tener quien lo mandara, sin tener quien lo motivara, él se propuso resolver la situación, teniendo en cuenta que lo que quería hacer no era una labor para nada minúscula, sino era una gran tarea. Miren, Jerusalén tenía todas las murallas derribadas, las puertas quemadas, y la gente que estaba allí estaba muriéndose de hambre. Pero cuando él recibió la noticia, él dijo, yo tengo que hacer algo. Y a eso es a lo que llamamos iniciativa, emprendimiento. Según el diccionario, la iniciativa es la capacidad de una persona para inventar o emprender algo. La iniciativa es la capacidad de una persona para inventar o emprender algo. Las personas con iniciativa son aquellas que emprenden, son aquellas que no esperan a que se les diga qué tienen que hacer, sino que ellos toman la acción y lo hacen. Las personas con iniciativa son aquellas que no temen cometer errores y fallar, son aquellas que no necesitan de un jefe ni de un supervisor para hacer lo que saben que les corresponde hacer y aún para hacer cosas nuevas, hermano. Amén. Ahora, ya estamos entendiendo que para poder ser un líder necesito tener iniciativa. Necesito desarrollar en mi vida esta habilidad y esta destreza. Pero ponga mucho cuidado. Ahora la pregunta que sigue es, ¿y cómo yo desarrollo esa habilidad? ¿Cómo desarrollo esa destreza en mi vida? Le voy a dar, en primer lugar, unos tips importantes para todos. Tanto para los que hoy son líderes, como para aquellos que se están desarrollando ahora en esto del liderazgo. Y después le voy a dar unos tips importantes únicamente para aquellos que ya son líderes, ¿eh? Que lideran en su casa o lideran en su comunidad o están con el deseo de aprender. Entonces, en primer lugar, lo primero que hace una persona con iniciativa es observar, identificar necesidades. Fue lo que hizo Nehemías. Note que cuando llegan sus compatriotas, se le pregunta, ¿cómo está Jerusalén? ¿Qué pasa con la gente que está allí? Y cuando le dan la noticia y él entonces identifica una necesidad allí. En segundo lugar, no solo hay que identificar necesidades, sino que también hay que pensar las maneras creativas de solucionar esas necesidades. Eso que falta, eso que no se ha hecho. Y como ya le dije al comienzo, entonces Nehemías lo que hace es que se pone a orar y ayunar. Y muy seguramente en ese tiempo de quietud, de reflexión, de ayuno y de oración, él comenzó a idear las maneras, las formas, a buscar las alternativas de cómo solucionar esa situación que se le estaba presentando y que él tenía que resolver. Es muy importante esto. El pensamiento creativo en un líder. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces que un líder va a emprender algo, va a tomar la iniciativa de algo, se va a dar cuenta que no tiene todos los recursos, todo lo que necesita para hacerlo. Y entonces lo que necesita es empezar a pensar cómo voy a suplir esos recursos hasta que pueda pues completarlos como debe ser. Pero ¿de qué manera voy a hacerlo? La persona con iniciativa entonces identifica necesidades. La persona con iniciativa piensa, reflexiona, se toma su tiempo para pensar cómo puede resolver esas necesidades. En tercer lugar, una persona que quiere desarrollar iniciativa, emprendimiento, no debe temer proponer sus ideas a otro, que fue lo que hizo Nehemías. Luego en el capítulo 2 usted se da cuenta que él está ante el rey y tiene como una estrategia, porque hace así cara de cariacontecido y se pone así como tristecito. Y el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Te veo triste. Y él dice, ¿pero cómo no vas a estar triste si mis compatriotas están bien mal por allá? Y el rey le dice, ah, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer por ellos? Y ahí está. Él no tuvo miedo a decirle al rey la idea que tenía o lo que quería hacer. Lo lee en el capítulo 2. Él les pone. Ahora mire, uno nota lo siguiente. La mayoría de personas le da miedo, le da temor expresar sus ideas, hablar acerca de lo que creen o de cómo se podrían hacer las cosas. Yo creo que esto viene desde la niñez, ¿no? Porque en el colegio, hermano, somos bien crueles. Nosotros somos crueles y también muchas veces con nosotros fueron crueles, y así sucede la mayoría de las veces. Entonces, cuando alguno de nosotros o algún compañerito alzaba la mano para dar una idea, para expresar una opinión, porque alguien había preguntado algo, entonces todo el mundo empieza, sapo, cállese, oh, qué bruto, tarao, no hable, ya la embarró, y cosas de ese tipo. Entonces uno fue condicionado allí a pensar que lo que uno dice no vale la pena, que uno no tiene buenas ideas, y entonces no propone ideas, no expone ideas, piensa que lo que uno tiene que decir no sirve, no es importante. Y no solo pasa en el colegio, sino también muchas veces en la casa le coartan a uno esa capacidad de iniciativa cuando el papá le dice, usted cállese, usted hable cuando yo le diga. ¿Quién le pidió su opinión a usted? No sea metiche, ni palabras de ese tipo así, ¿sí? Entonces uno piensa, crece pensando que nadie lo va a oír, que no es importante lo que va a decir. Pero ojo, con ese solo tip, muy importante, usted puede empezar a desarrollar iniciativa. Hablando en un grupo, exponga sus ideas. Allá en su casa, proponga ideas. Hable de lo que piensa, de cómo podría hacerse las cosas. Eso desarrolla iniciativa en nosotros. Pero cuando ponemos en práctica esto, hay que tener en cuenta algo. Que si usted es una persona que aún no es líder, sino que se está desarrollando en el liderazgo, es importante que esas buenas ideas que seguramente se le ocurren, las consulte primero con quien es su líder. O diríamos en el ámbito laboral con su inmediato superior, ¿no? Porque de pronto usted le da por ser muy emprendedor y va a ir la embarra por ahí, lo echan, ¿no? ¡Fuera aquí usted! ¿Quién lo mandó a hacer eso? No, pero pues puede que sea una buena idea, pero usted no consultó. Y usted tiene que ir y decir, mire jefe, a mí se me ocurrió esta idea. O decirle, mire mamá, yo pienso esto. Ah, o decir allá en su comunidad, bueno vecino, yo creo que se puede hacer esto y lo otro, ¿eh? Pero primero hay que consultarlo, porque muchas veces si emprendemos, hay que tener la sabiduría de saber cuándo tenemos que consultar aquella buena idea que estamos pensando en emprender. Amén. Esto era unos tips, le dije, para todos, tanto para aquellos que son líderes ya, como para aquellos también que se están desarrollando en esas cualidades de liderazgo. Pero esto que sigue es solo para los que ya son líderes. Porque un líder debe aprender a motivar y a fomentar en aquellos que le siguen la iniciativa, el emprendimiento, es parte del liderazgo, ¿no? Entonces, los líderes, en primer lugar, tienen que aprender a permitir que otros tomen decisiones, ¿no? No todas las decisiones debe tomarlas uno en la casa como jefe de familia. No todas las decisiones las toma el líder del ministerio o el líder del grupo. No todas las decisiones debe tomarlas el jefe, sino que las decisiones también debe uno delegar y dar poder a otros para que ellos también tomen decisiones. Y así uno desarrolla en los que le siguen esa capacidad de iniciativa y de emprendimiento. En segundo lugar, es importante también entender aquí que cuando alguien haga un aporte y ese aporte sea bueno, y aun cuando no sea bueno, felicítelo por haberse atrevido a hablar, por haberse atrevido a dar la idea. No, que la idea era una locura, sí, eso era una mala idea, pero hay que anotarle algo a esa persona, que al menos no se quedó callado, callada, y se atrevió a hablar, y el líder sabio identifica eso, y entonces lo felicita, le dice, bien, no, bueno, tal vez su idea no sea tan buena, pero yo te felicito porque has hablado, te felicito por exponer tus ideas, por decir lo que piensas, qué bien que hagas eso. Y eso no solo motivará a ese discípulo, a esa persona, sino que también va a motivar al resto darse cuenta que por loca que sea su idea, se va a ser tenida en cuenta, va a ser escuchada, va a ser respetada, y eso motiva la iniciativa en las personas. Ahora, cuando alguien tenga una buena idea, cuando alguien tome la iniciativa sobre algo y esa persona falle, no lo deseche inmediatamente, sino que sencillamente siéntese con esa persona, sea su cónyuge, sea su hijo, sea el vecino, sea el líder, el discípulo aquí de la iglesia, y evalúe por qué esa buena idea no resultó. Con esos tips sencillos, usted puede aprender a desarrollar la iniciativa por un lado, y por el otro lado, entonces, también puede ayudar a otras personas a que desarrollen emprendimiento e iniciativa. Esos tips sencillos. Entonces, un líder debe tener iniciativa. Una persona que aspira al liderazgo debe desarrollar iniciativa y emprendimiento. En segundo lugar, Nehemías llega a Jerusalén. Cuando él llega a Jerusalén, hace algo que todo buen líder haría. Y es que se recorre la ciudad y identifica cuáles son los daños que hay en la muralla y cuál es la situación de las personas. Hay que evaluar la situación, a ver qué es lo que pasa ahí. Cuando lo hace, entonces él reúne a un grupo de personas claves. Dice la escritura, estamos en el capítulo 2 ahora, versículo 17. 16, ahí nos dice que reunió a los judíos, a los sacerdotes, a los nobles, a los oficiales, algunas personas claves del pueblo, y les habla, y les dice, verso 17, lo siguiente: vosotros veis la triste situación en la que nos hallamos, Jerusalén está en ruinas, y sus puertas consumidas por el fuego, y dice, venid y edifiquemos la muralla, y no estemos más en oprobio. Entonces les conté cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y las palabras que el rey me había dicho, y respondieron, levantémonos y edifiquémonos, y así esforzaron sus manos para bien. Entonces él llegue y les cuenta la historia. Mire cómo habla un líder, entonces él no les niega la realidad. No se trata de engañar a la gente y hacerle creer cosas que no son. Él les dice, estamos mal, estamos pero terrible. La gente está muriendo de hambre, la ciudad está en un estado lamentable. Pero luego les lanza un desafío. En primer lugar les habla de la condición, pero en segundo lugar, les lanza un desafío. Y les dice, vamos a construir esta muralla, vamos a levantar esas puertas, vamos a salir de esta situación, no tenemos por qué estar más así en oprobio. Y en tercer lugar, él les cuenta una historia, les cuenta su propia historia de superación, por decirlo de alguna manera, de superación personal. Él, y les dice, yo estaba ya en Susa y me llegó la noticia de su condición y yo no tenía nada, no había manera, era imposible que yo pudiera venir hasta aquí a ayudar. Y si podía venir, ¿de dónde iba a sacar material? ¿Y con quién iba a trabajar? Era imposible, pero entonces yo me puse a orar, yo me puse a ayunar, el rey mismo me preguntó, el rey mismo me dio recursos y aquí estoy ahora porque Dios ha sido bueno conmigo. Y yo me lo imagino hablando así, diciendo, y aquí estamos, y vamos a levantar esta muralla, y nadie nos va a avergonzar más. Y yo decía, pastor, pero usted no tiene mucha imaginación, ¿usted cómo sabe que él se movía así, y estaba así como alborotado y eso? Pues porque la gente, mire cómo le respondió la gente. dice allí el final del versículo 18, que la gente respondió, levantémonos y edifiquémonos. Y luego aclara, y así esforzaron sus manos para bien. ¿Usted cree que Nehemías estaba diciendo, pues estamos en la inmunda? Esto es una cosa terrible, de verdad. Porque esto es bien triste. ¿Qué vamos a hacer? Aquí seguro nos vamos a morir de hambre todos. Pero tranquilos, que vamos a levantar esa muralla. No sé, pero ahí vamos a levantar esa murallita y con lo que se pueda, así que cáscara de huevo, lo que sea, pero vamos a levantar esa murallita. Y pues, imagínense cómo el Señor ya me ayudó a mí, nos va a ayudar a todos. ¿Usted cree que la gente hubiera respondido así? Tenía que ver con eso. Y esta es la segunda cualidad de un líder importante. Se llama entusiasmo, hermano. ¡Entusiasmo! Dijo Jorge Barón. Yo no. ¡Entusiasmo! ¿Qué es el entusiasmo? Un líder, mejor le digo primero, un líder no solo debe tener iniciativa, tener capacidad de emprender, sino que un líder también debe tener entusiasmo. ¿Oyó? Mira, pastor, ¿qué es el entusiasmo? El entusiasmo, dice el diccionario, es el sumo interés en algo. El sumo interés en algo que le lleva a poner en su logro mucho, mucho esfuerzo y empeño. El entusiasmo es el sumo interés en algo. En otras palabras, usted está muy, muy interesado en algo. Y su interés es tanto que esto le lleva a poner empeño y esfuerzo en eso que es el objeto de su interés. ¿Me hago entender? Y así estaba Nehemías. Nehemías era un líder entusiasta. Nehemías contagió a los demás de su entusiasmo. Es casi que uno puede ver la gente cabizbaja, triste. Y Nehemías se para frente a ellos y empieza a hablarles. Empieza a decirles. Y como que mientras Nehemías habla, sus rostros empiezan a iluminarse, sus ojos comienzan a abrirse, su corazón empieza a llenarse de esperanza, cosa que cuando Nehemías termina su discurso, la gente espontáneamente responde, pues entonces levantémonos y edifiquemos. Porque así es el entusiasmo. Es una cuestión contagiosa. Ahora, la pregunta bien es, ¿cómo desarrollo entusiasmo yo? Porque si es verdad que la mayoría de gente le falta iniciativa, por eso es que la mayoría de personas son empleados, y ser empleado no tiene nada de malo, solo tiene de malo cuando teniendo la oportunidad yo no emprendo, no tomo iniciativa para hacer mi propio negocio, por ejemplo. O por eso es que, es decir, no hay iniciativa, por eso es que la gente, como le decía, no expresa sus ideas y mucho menos las pone en práctica. Le da vergüenza hacer el ridículo. Pero si eso pasa, también por el otro lado, por el contexto en el que nos movemos, también nos hace falta mucho entusiasmo. Estamos rodeados de un halo de negatividad, de pesimismo, de no se puede, de es imposible, de qué difícil es. Y así como pensamos y sentimos, de la misma manera hablamos, hermano. Pero si usted quiere ser un líder y tener consigo todas las bendiciones que implica el liderazgo, usted debe ser una persona dispuesta a cambiar eso en su vida. Entonces, mire, en primer lugar, ¿cómo desarrollar entusiasmo? Usted debe meditar en por qué, qué es lo que le hace falta para ser entusiasta. ¿Qué le hace falta? ¿Por qué no soy una persona entusiasta? ¿Por qué no manifiesto entusiasmo en mi vida? Es lo primero. Medite en eso, piense en eso. Pero en segundo lugar, es muy importante habituarse a pensar positivamente. Pensamientos de fe, pensamientos de bendición, pensamientos de confianza en nuestras vidas. ¿Me estoy haciendo entender? Jesucristo dijo una gran verdad, dijo, de lo que está lleno el corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Qué estaba diciendo él con eso, hermano? Que lo que uno tiene dentro, lo exterioriza. Que así como uno piense y así como uno siente, así se ve por fuera. O sea que el cambio no comienza de afuera para adentro, sino que nuestros cambios comienzan de adentro para afuera. Si usted quiere ser una persona entusiasta, entonces usted debe empezar a cambiar la manera de pensar. Cuando cambie su manera de pensar, cambia su manera de sentir. Y cuando cambia su manera de sentir, entonces cambia su manera de hablar, su aspecto físico. Todo cambia, hermano. Pero habitúese a pensar positivamente. Número 3, rodéese de gente entusiasta. Hace 8 días le dije allí que el ejemplo es comportamiento contagioso. El ejemplo es comportamiento contagioso. Si usted anda con pesimistas, negativos, los que a toda hora viven diciendo que no se puede, que es difícil, que esto no va a mejorar, que antes vamos para atrás, si usted se rodea de esa gente, pues usted se contagia de eso mismo, resulta pensando, sintiendo y hablando de la misma manera. Tiene que rodearse de gente que le crea a Dios, tiene que rodearse de personas de fe, personas de confianza, para desarrollar entusiasmo en su vida. Si pastores que no hay, pues búsquesenos, que sí hay. Yo sé que son pocos, yo sé que son pocas las personas con esa actitud en la vida, pero sí hay. Y así no los encontrara, así no encontraron una sola persona entusiasta, igual le da, apártese de los negativos, de los pesimistas. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Las malas conversaciones echan a perder o corrompen las buenas costumbres. Y por último, muy importante es, aprenda a ser agradecido con lo que tiene. Aprenda a ser, ¿qué? Agradecido con lo que tiene. Mucho de nuestro pesimismo, negatividad, ese mal ambiente que nos rodea, ese halo oscuro, negro que nos rodea, se debe a que no somos gente feliz con lo que somos y tenemos. Porque siempre queremos más. Y entonces no estamos contentos porque siempre queremos más. Y entonces estamos pensando mal y sintiendo mal porque siempre queremos más. Pero si tan solo lográramos una actitud más agradecida, eso cambiaría muchas cosas también en nuestra vida. No estar tan centrados en lo que no tenemos, sino en lo que sí tenemos. Es una bendición, ¿cierto? No estar tan centrado en los defectos del cónyuge, sino en sus cosas buenas. Y eso es una bendición. ¿Me hago entender, hermanos? Pero se puede aprender a ser entusiasta. Se puede desarrollar entusiasmo en la vida. Ahora, los líderes. ¿Cómo hace un líder para desarrollar entusiasmo en otros? Pues veamos a Nehemías. Ya le dije, ¿qué hace Nehemías? En primer lugar, quiero que aprenda Nehemías que él cuenta una historia. Sí. A todos nos gustan que nos cuenten historias. O a la mayoría nos gusta que nos cuenten historias. Cuando usted quiera contagiar a otras personas de entusiasmo, cuénteles una historia. De esas que uno lee en los libros, de esas que uno lee en la Biblia. De gente que de nada resultó siendo mucho. De gente que sin recursos conformó emporios, imperios económicos, de personajes de la Biblia llenos de pecado, tal vez, de enfermedades, que luego lograron con la gracia de Dios superar esas cosas. Las historias son muy importantes. Cuente historias de su propia vida, de cómo Dios le ayudó, de cómo Dios lo levantó, de cómo Dios le bendijo. Y al hacer eso, seguramente usted va a contagiar a otras personas de entusiasmo. Ahora, en segundo lugar, para contagiar a otros, lance desafíos. Constantemente un líder está lanzándole desafíos a las personas. Entonces usted ve a Nehemías diciéndole: estamos mal, pero sí podemos. Estamos mal, pero vamos a construir. Estamos mal, pero vamos a levantarnos de esta situación. Así habla un líder. Un líder que quiere contagiar a otro lanza desafíos constantemente. Sí se puede, es posible, no es difícil. El Señor está con nosotros. Tenemos sus promesas. Dios es el jefe de nuestro equipo. Él es poderoso, lleno de milagros. Así habla un líder, así desafía a otros, así los contagia de esperanza. Amén. Oye, no se puede ser un líder positivo sin eso, porque existen líderes negativos que lo que hacen es contagiar el pesimismo, el negativismo, el mal ambiente. Esos son líderes también, pero son líderes negativos, y de esos no queremos más. Pero el líder positivo, habla la fe, habla la confianza en Dios, habla las palabras de Dios, las promesas de Dios. ¿Usted se imagina un líder positivo? Ay, hermanos, mire, Venezuela nos tiene azotados. Venezuela, hermanos, y el dólar está arriba por las nubes. Ay, y esto se va a poner terrible. Y ya viene la tercera guerra mundial. Ya viene, y cosas de esas así, hermano. ¿Ah? No, esos son líderes negativos. Los líderes positivos no hablan de esa manera. Y la última, muy importante, es: veas entusiasta. Ya le dije que lo que uno siente y piensa por dentro, lo exterioriza. Y hay cosas que usted cree que no tendrían que ver, que no tendrían que... hay nada, pero tienen mucho que ver. Por ejemplo, el tono de nuestra voz al hablar con otros, ese tono les dice mucho a ellos. Hablando de liderazgo, ¿no? Les dice mucho a ellos. Porque si yo vengo a hablarle a usted de entusiasmo hoy y le digo: hermanos, tenemos que ser entusiastas. Vamos a entusiasmarnos esta mañana hasta lo sumo. Muestren, por favor, su entusiasmo. Cuando usted estudia oratoria, le dicen: dígalo fuerte. Porque pasito sencillamente no funciona. Dicen ellos, ¿no? Yo creo en eso de decirlo fuerte. Lo habrá notado, ¿no? Dígalo fuerte. Cuando usted dice cosas con convicción, con propiedad, con autoridad, la gente entiende eso. Usted no se lo está diciendo, pero lo que usted transmite con su voz, se lo está diciendo a ellos. Es comunicación no verbal eso. Su voz, su sonrisa. La gente entusiasta sonríe. A ver, sonría. Tenga la bondad, sonría. Échese una sonrisa esta mañana. Sonríase. La gente entusiasta no anda así a toda hora. Apretados, los bautizaron en limón, hermano. Apretados así. Y es, no, qué entusiasmo, ¿no? La gente entusiasta sonríe. Eso es verse entusiasta. Hablar con propiedad, hablar con convicción, hablar con autoridad, pero a su vez con amabilidad, amén. Pero también es sonreír. Los mismos movimientos corporales de uno le indican a las personas cosas de uno. La postura corporal. Hay gente que le gusta andar aquí así, mire. ¿Sí lo ha visto? Andan hombros atrás, espalda afuera, la barriga salida. ¿Sí? Y caminan que... Uy, no, qué líder eres. Cuando usted ve una persona así que dice: ay, está enfermo, que tendrá... va a tener una cosa rara, porque mírenlo cómo anda. Y ahí, ¿qué? Así. ¿Cómo es? ¿Cómo cree usted que anda un líder? ¡Pecho afuera! A ver, pecho afuera. ¡Hombros atrás! ¡Ergido! ¡Ergida! Todo eso, aunque usted no lo crea, Influye. Influye. Eso es mostrarse esperanzado. Eso es mostrarse entusiasta. Y le vuelvo a decir lo que le dije allí. Recuerde, el ejemplo es comportamiento contagioso. El ejemplo es comportamiento, ¿qué? Contagioso. Ahora, por último. Pero déjeme decirle primero. Recuerde, un líder debe desarrollar iniciativa, emprendimiento. Un líder no tiene por qué tener un jefe encima, un supervisor encima, diciéndole que haga y que no haga. Comience usted a practicar eso. No tengo necesidad que me digan qué hacer. Eso es desarrollar iniciativa. Emprendimiento. ¿Ok? Número dos. El líder, la persona que va a liderar, tiene que desarrollar entusiasmo en su vida. Mostrarse entusiasta, llenar de esperanza los corazones con sus palabras, con su actitud. Así debe ser. En tercer lugar, lo último. Yo creo que hay dos palabras muy claves en liderazgo. La primera se la dije hace 8 días. Influencia. Esa es una palabra clave en el liderazgo. Influencia. Y la segunda es de la que le voy a hablar ahorita. De esta que le voy a hablar. O sea, no hay palabra, no hay manera en que yo pueda explicarle esta mañana la importancia de esta tercera cualidad para quien quiere liderar, para quien quiere ser un líder. Esto, desarrollar esto de lo que les voy a hablar en su vida, va a suplir muchas falencias en el carácter de un líder. Solo esto va a suplir muchas falencias en el carácter de un líder. Pero en cambio, la falta de esta cualidad de la que le voy a hablar, la falta de ella, no es suplida por nada en un líder. Y es que fíjese la historia, capítulo 2, verso 10 y 19. El verso 10 primero dice: al oírlo Sanbalat oronita y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron en extremo que alguien viniese a procurar el bien de los israelitas. Subraya allí disgusto, disgusto. Luego verso 19, pero cuando Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe lo oyeron, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué estáis haciendo? ¿Os queréis rebelar contra el rey? Subraya allí, subraya en ese texto, se burlaron y nos despreciaron. Disgusto, burla, desprecio. Luego, si usted va conmigo, capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: cuando Sanbalá oyó que edificábamos, se indignó y se enfureció en gran manera y se burló de los judíos. Y dijo ante sus hermanos y ante el ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les ha de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías amonita, quien dijo: aunque edifiquen, si se sube una zorra, derribará su muralla de piedra. Tenga en cuenta, disgusto, burlas, menosprecio. Y aquí que tenemos, ira, indignación. Luego, en el mismo capítulo 4, pero el verso 7 y 8 de nuevo: cuando Sanbalá y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Agdod, oyeron que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho y conspiraron a una para venir a combatir a Jerusalén y causarle la ruina. Ahí está. Ya se dio cuenta que cuando uno quiere emprender algo, empiezan las dificultades, las oposiciones, las dificultades. ¿Ya se dio cuenta en la vida de eso? ¿Qué hace la mayoría? Por ahí dice la canción: la calle está llena de vencidos. La calle está llena de derrotados. La calle está gente llena, perdón, de gente que se agotó, se cansó un día. De eso está llena la calle. ¿Pero qué tenemos en Nehemías? Usted empieza a ver, por ejemplo, un texto, cuando empieza a levantarse la oposición. Capítulo 2, versículo 20. Les respondí: el Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Eso fue respuesta a una de estas provocaciones de estas personas. Luego, mire aquí también, por favor, en el capítulo 4, el versículo 14 dice: no temáis ante ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos e hijas, por vuestras esposas y vuestras casas. Pelead, pelead, les dice. ¿Se fija? ¿Cuál es esa cualidad? ¿Ya se dio cuenta? Te lo voy a decir pasito. Persistencia. Influencia y persistencia es clave en el liderazgo, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en su comunidad, donde usted quiera. Influencia y persistencia son claves. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Qué es la persistencia? Insistencia, firmeza, empeño en la ejecución de algo. Insistencia, firmeza, empeño en la ejecución de algo. Y estuve pensando, bueno, pero ¿cómo desarrolla uno persistencia? Definitivamente, para el líder cristiano, la persistencia es la gracia de Dios, el don de su Señor. Pero uno debe esforzarse en la gracia, dice Pablo a Timoteo, no, esfuérzate en la gracia. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo, con la ayuda de Dios, obviamente, para desarrollar persistencia en mi vida. Y medité mucho esto, pensé mucho esto. Y dije, es que definitivamente, solo hay una manera. Como uno desarrolla persistencia en su vida, solo hay una manera. Simplemente, y se oye simple, pero no es así de simple, pero se puede. Simplemente, le duele, no deje de intentar. Se cansó, no deje de intentar. Se desanimó, siga adelante. Se burlaron, lo menospreciaron, se enfurecieron contra usted, siga adelante. No hay otra forma. Así como a nadar, usted aprende nadando. A ser persistente, usted aprende siendo persistente. Amén. No hay más. Tragarse el dolor, tragarse la frustración, tragarse el desánimo, tragarse la tristeza y seguir adelante. Esa es la manera de aprender a ser persistente. Amén. Pero usted puede empezar así. Tenga la bondad. No se acostumbre a dejar tiradas las cosas. No se acostumbre a dejar tiradas las cosas. La gente comienza. Mucho entusiasmo, mucho ánimo, lo que sea. Aquí en la iglesia, pasa en la iglesia, pasa en el hogar, pasa en el trabajo, pasa en todo lado. La gente comienza con mucho entusiasmo. Y desisten. Cosas mínimas, pequeñísimas, las dejan botadas. Cosas que en realidad no demandan gran esfuerzo y empeño, las dejan tiradas, y así se acostumbran a no persistir, a buscar lo fácil de la vida. Y le tengo noticias: la vida no es fácil. Ya se dio cuenta también, ¿verdad? Que hay unos bien viejos, ya debimos habernos dado cuenta de eso hace años. No es fácil. Y para vivirla, para combatirla, hay que ser persistentes. Entonces usted puede empezar a practicar así. Cosas pequeñas, llévelas hasta el fin. Pasa mucho en la universidad. En la universidad empiezan una carrera 50, 30, terminan 3, se gradúan 2. Esa es la mejor ilustración de esto que les estoy diciendo. Entonces la gente se acostumbra a dejar todo tirado. ¿Por qué? ¿Por qué tal? ¿Por qué? Porque eso, para todo podemos tener una excusa. Pero cuando usted no persiste, se está perdiendo la bendición de Dios. Se está perdiendo la bendición del Señor. Así que acostúmbrese a persistir. Practique con cosas pequeñas. Lo que se proponga, llévelo hasta el fin. Y así cuando vengan los desafíos más grandes, usted no va a dejar las cosas tiradas. Y así aprende a ser persistente. Y la persistencia es clave en la vida de un líder. Usted puede darse un respiro, tomar un... y pronto, muy pronto, seguir adelante. Tomar un respiro para pensar las cosas, reagrupar el grupo. El equipo, reagrupar el equipo. Pero esos respiros no pueden ser de una semana ni de 15 días. Esos respiros son cosas de horas o de días nada más. Respiro, reagrupo el equipo y sigo adelante. Un líder puede caer, pero no tiene derecho a quedarse caído. Tiene que levantarse. Tiene que hacerlo. Y así desarrolla y desarrolla esa persistencia. Y prácticamente no hay nada imposible para quien persiste lo suficiente en algo. Amén, hermanos. Así que practiquen las cosas chiquitas. Cuando le lleguen los desafíos grandes, usted va a salir adelante. Entonces un líder, en primer lugar, tiene iniciativa. Tiene que desarrollar iniciativa. Vaya, ponga eso en práctica esta semana, vaya. Verá cómo muchas cosas cambian. Un líder debe desarrollar entusiasmo. Deje la cara de ogro, sonría. Piense bien. Piense mejor. Cuente historias. Lea historias. Lance desafíos. Y cuando los haga, láncelos con convicción, sabiendo lo que está diciendo, con su fe puesta en Dios. Va a ver cómo muchas cosas cambian solo con esas situaciones. Vaya a un laboratorio esta semana con alguien, con algún grupito. Vaya, haga estas cosas. Se va a ver. Estas son cosas probadas. Pero usted tiene que desarrollar también la persistencia. Y esa solo se desarrolla a punta de tragarse el dolor y seguir adelante. Así, nada más. Pero empiece con las cosas chiquitas. ¿Se propone algo? No lo deje tirado. No lo deje botado. Y cuando vengan los desafíos grandes en la vida, usted estará fortalecido. Seguirá adelante. Ganará las bendiciones del Señor. Porque ha pagado el precio de la persistencia. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Cierre sus ojos. Todo esto que le acabo de decir en estos minutos puede ser una clave en su vida. Una clave en su vida. Sí, Señor. ¿Cómo está de iniciativa, de emprendimiento usted? ¿Cómo está el entusiasmo? ¿Cómo está el entusiasmo usted? ¿Cómo está de persistencia, de paciencia, perseverancia, constancia? ¿Cómo está? Si es un líder, evalúese en estas áreas. Tal vez por eso su liderazgo no es tan efectivo como debería serlo. Si aún no lo es, pero usted quiere desarrollarse. ¿Cómo está en esas áreas? Como padre, como varón de la casa, ¿cómo está en esas áreas? De tomar el mando, tomar la iniciativa, de mostrarse entusiasmado, dar esperanza a su familia. Si es mujer cabeza de hogar, ¿cómo está en eso? ¿Cómo está en eso? Levante sus brazos al cielo. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Señor, tu gracia se derrame sobre nuestras vidas. El poder tuyo sobre nosotros, Señor. Para inyectar en nuestra vida entusiasmo, persistencia, para inyectar en nuestra vida iniciativa, mando. Por favor, Dios mío, nuestra gente, tus hijos necesitan liderar aquí en sus hogares, en sus comunidades, en sus lugares de academia, en sus trabajos, Señor, necesitan liderar. Danos gracia, Padre, para hacerlo. Danos gracia, Señor, para hacerlo. Para beber las bendiciones del fruto de liderar, de asumir nuestro rol. Oh, por favor, Dios, te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Por último, dígale a Dios. Dígale. Personas que vienen por primera, segunda vez a este lugar. Así que le vamos a pedir a los hermanos que tomen asiento. Usted viene por primera, segunda vez, permanezca en pie. Nada más le vamos a pedir eso. No le vamos a decir que venga aquí adelante ni nada, solo esté de pie allí. Cierre sus ojos y deje que la iglesia ore por usted. Padre, queremos darte gracias por estas personas que hoy nos acompañan en este lugar. Señor, qué bueno es que estén aquí. Tú que les conoces, bendíceles. Bendíceles profundamente, Padre. Tú que les conoces, bendíceles. Que si no te conocen, te conozcan el don, el arrepentimiento, de la fe venga sobre ellos. Y si tienen problemas, dificultades, dolores en sus vidas, angustias, oh, tu presencia venga sobre ellos ahora. Tu presencia descienda sobre ellos ahora. Tu presencia caiga sobre ellos ahora. Por favor, Señor, ministrales, tócalos. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor.